ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, un programa antirrepresivo que se graba desde Granada para las radios libres y que puedes escuchar completo desde la web menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que infórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Cuándo puede pedirme la policía mi identificación por la calle? En teoría, según el artículo 16.1 de la Ley Mordaza, la policía puede pedirte la identificación si hay indicios de que has participado en una infracción o cuando lo considere razonablemente necesario para evitar que se cometa un delito. Obviamente esto en la práctica le da manga ancha para pedirte la identificación cuando mejor le parezca. Eso sí, debería explicarte el motivo por el que te la está pidiendo. Puedes preguntárselo tranquila y educadamente, pero valora el momento. ¿Y la policía no tiene que identificarse primero? En teoría sí, y tienes derecho a pedir a la gente que se identifique, porque aunque están obligados por ley a llevar siempre su número de placa, no lo suelen hacer. Conviene saber que la policía está acostumbrada a no ir identificada y puede tomarse el que le pida su número como una provocación. Así que antes de hacerlo, valora bien la situación y si no lo ves claro, intenta fijarte en otras cosas, como el lugar y hora exactos, la matrícula del coche, el tipo de uniforme, que te pueden permitir localizar a la gente más adelante si se producen abusos y quieres denunciar. ¿Estoy obligada a identificarme? Pues sí que lo estás. Si te niegas, puede considerarse desobediencia o resistencia a la autoridad, que es un delito que se castiga con penas de 3 meses a 1 año y multa de 6 a 18 meses. Si llevas la identificación encima, y por identificación se entiende cualquier documento oficial, como el pasaporte o el carnet de conducir, no solamente el DNI, estás obligada a mostrarla. ¿Puede la policía quedarse con mi documentación? Por supuesto que no. Te la tienen que devolver en el momento. No te vayas sin ella. ¿Y si no la llevo encima? Lo curioso es que, aunque es obligatorio identificarse, no es obligatorio llevar la documentación, ni es una infracción no llevarla. En este caso, puedes dar tus datos de palabra y es posible que te lleven a comisaría para comprobarlos. Otro día hablaremos de esto, que no es una detención sino una retención, con R. Pero cuidado, si eres extranjera, entonces sí que estás obligada a llevar siempre contigo el NIE.